Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Este segundo bloque vamos a iniciarlo escuchando una lectura de Ariel y luego una charla a propósito de lo que, bueno, entendemos por soledad, o mejor aún, si es bueno o no estar solo, en qué circunstancias. Por ahí va la cosa. Bueno, soy Ariel Pueblas, voy a leer El Pequeño Libro de la Vida. Estar solo, una bendición. Muchos hombres sienten temor actualmente frente a la soledad. No se sienten bien cuando están solos. Necesitan constantemente otras personas alrededor para sentirse con vida. Pero estar solo también puede ser una bendición. En la soledad percibo lo que representa auténticamente mi existencia humana, que participo en todo, en el universo de la creación, finalmente en aquello que es todo en todo. Cuando el ángel de la soledad te conduce hacia una experiencia fundamental de tu ser humano, desaparece en ti todo miedo frente a la soledad y el ser dejado a solas, ya que percibes que allí donde estás, eres uno con todo. Entonces experimentas tu soledad no como un aislamiento, sino como un hogar, como estar en casa, solo. Se puede estar en donde vive el misterio. Eso dice el libro, ¿vos qué pensás? Estar solo y puede ser por ahí una bendición, pero por ahí también es una maldición, porque estar mucho tiempo solo, solo, completamente solo, es malo. Uno tiene que estar con amigos. Yo por eso voy a la iglesia. Uno tiene que estar con amigos, o familiares, o personas. Nosotros somos seres sociales. Sociales, no somos solitarios. Rubén, ¿vos qué decías? Que yo estoy con Jesús en mi casa, yo no estoy solo. Ahí hay un grupo de gente que está trabajando para las personas que están solas en la iglesia. Para las personas que están solas y los tratan de ayudar y qué sé yo, qué sé cuánto. Mirá, yo con ir solamente a la iglesia, tomar la comunión todos los días, ya está. No estoy solo, estoy con Jesús. A ver, Mercedes, ¿vos qué pensás? Y lo mismo que él piensa. ¿Qué cosa? Estás con Jesús siempre. Jesús no te abandona. Y en esto que dicen Ariel y Daniel de que somos seres sociales y es bueno estar en contacto con otra gente. Sí, también. Eso también. Eso te hace bien. Sí. Eso también. Marce, ¿cómo? Claro, que uno, el ser humano tiene que comunicarse para andar integrado socialmente en la vida social. Y porque si está solo, solo después le hace mal la soledad. Claro. Entonces le conviene comunicarse, cierto, con los seres humanos. No es cierto eso. ¿Cómo? No es cierto. ¿Por qué? Porque yo, por más que esté solo, yo voy a seguir diciendo que Jesús está conmigo y que no temo a nada. Estoy bien, yo no me hace falta vivir tanta sociedad. No, pero, no sé, venís acá. Y sí, yo vengo acá. Vengo acá y voy a la iglesia, las dos cosas. Pasa que acá yo siento una terapia. El estar acá es una terapia para mí. Pero ¿no sentís que se complementa esto que decís de estar con Jesús y además de estar con gente en un espacio como este? Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, a mí me gusta esto. Me gusta esto. Pero nunca van a decir que estoy solo, que por eso necesito que me ayuden psicológicamente como hacen en la iglesia. No preciso esa ayuda. ¿Dani? Porque nunca estuve solo. Bueno, yo la verdad que lo que dice Rubén, yo tengo mucha empatía con él y lo voy a visitar cuando puedo. Y charlamos, tomamos mate, la pasamos bien, reímos. Hacemos chistes. Hacemos chistes. ¿Le sacan el cuero a la gente un poco? Sí, le sacan el cuero a la gente. Pero pasa. Donde hay dos, una saca de cuero, alguno hay, siempre. Eso no, en cualquier lado es así. La verdad que yo me puse los pies de él y eso es bueno, porque yo me acuerdo que una vez una psicóloga dijo que es importante la empatía. Resulta que en un colegio religioso los padres de unos chicos murieron en la ruta. Entonces cuando fueron cuando se enteraron, el cura pidió una oración por los muertos en la ruta. La ruta, claro. Entonces, cuando los chicos escucharon eso, todos se pusieron a llorar. Eso es empatía. Claro, es estar en los pies del otro. Estar en los pies del otro. Ahora, una pregunta tramposa. ¿Qué tan posible es ponerse en los pies del otro? Porque la experiencia, digamos, es intransferible. Es decir, uno puede suponer, imaginarse qué es lo que le pasa al otro, que te duela el dolor ajeno. Ponerse en los pies del otro es una cosa más difícil. Sí, pero es necesario ponerse en los pies del otro porque te trae de vida. Porque vos es un modo de dar vida, de sentirse bien. ¿Se puede o no se puede ponerse en la piel del otro? Sí, se puede. Bueno, sé que todos dicen... Tienes la capacidad de la empatía. Bien. ¿Marce? Sí, se puede poner en los pies del otro. Sí, se puede. Esa psicóloga habló bien cuando dijo que la empatía era muy bueno para las personas. Es bueno eso. ¿Mercedes? Yo pienso lo mismo. Y yo sí, también pienso lo mismo. ¿Acierto ahí? Sí, se puede poner en el lugar del otro. Aparte, a veces hay que ponerse también en el lugar de la otra persona que está sufriendo también. Claro. Porque así somos mejores seres humanos y podemos tratar, aunque sea, de ayudar a esa persona que la está pasando mal. En este tramo final del programa vamos a escuchar primero a Daniel leyendo sobre los 190 años que cumplió la ciudad, a Marcela con una receta de helados y a Cecilia con una poesía. Hola, yo soy Daniel Mora. Tengo el suplemento del diario del sábado de la Granada Provincia. Hay un suplemento con respecto al aniversario de Bahía Blanca y hay un escrito que dice: ¿cuál fue el motor de la segunda fundación de Bahía Blanca? Dice así: a mediados del siglo XIX el mundo comenzó a experimentar la mayor revolución tecnológica de su historia. Entendía esta como un cambio brusco en el ámbito social, económico y moral. La misma se basó en la invención de la máquina a vapor, que tocó trabajo manual por el mecánico, un cambio empujó humanidad a los primeros pasos como hecho industrial. Uno de los protagonistas de esa transformación fue la invención del ferrocarril, que permitió generar menos cargas que entender por la demanda de carbón. El creciente producción de hierro permitió tendido de rieles y con ello medio de comunicación hasta que entonces estaba supeditado por atracción a la sangre. Gran Bretaña, cuna de la revolución industrial, el gran imperio estableció empresas en nuestro país buscando desarrollo de servicios que favorezcan a sus condiciones de comercio. En ese contexto, Bahía Blanca y su puerto se convirtió en gran atractivo para que habían anticipado la gran puerta de salida de los productos que se generaban en la provincia, las mismas que habían finalizado el siglo XIX. Esa era la parte del denominado desierto. afincada en la ciudad, las compañías inglesas formaron a su cargo la prestación de servicios esenciales para el desarrollo de la ciudad y su inmediato carácter de metrópoli. Yo me llamo Marcela, voy a tratar de helado dulce de leche y helado de bananas. Helado dulce de leche, ingrediente 4 porciones, 250 centímetros cúbicos de leche entera, una cucharada de esencia de vainilla, 400 gramos de dulce de leche y 125 centímetros cúbicos de crema de leche. Preparación: llevar a fuego mínimo una olla con la leche y la esencia de vainilla y agregar 350 gramos dulce de leche. Revolver hasta que esté todo bien integrado y sacar del fuego. Aparte, batir la crema y añadirla a la preparación anterior con movimientos envolventes. Mezclar el dulce de leche restante con una cucharadita de agua hirviendo para que se ablande y añada la preparación anterior. Esto es para que el helado tenga trocitos de dulce de leche. Llevar un recipiente con tapa y llevar al congelador. Para que no cristalice, se lo deberá revolver cada 15 minutos durante la primera hora y cada 30 minutos las siguientes 2 horas. Luego dejar al frío al menos 4 horas antes de servir. Helado de bananas. Necesita 3 bananas grandes, medio litro de crema de leche, 200 gramos de azúcar molida, medio litro de leche, una cucharadita de gelatina sin sabor y una gota de esencia de vainilla. Preparación: volcar la leche en una cacerola y agregar la gelatina y el azúcar. Colocar la cacerola sobre el fuego y revolver la mezcla hasta que hierva. Luego retirar el fuego y enfriar. Picar las bananas con un tenedor y agregarlas. Después batir la crema de leche e incorporar la mezcla junto con unas gotas de esencia de vainilla. Volcar la mezcla en un recipiente colocándolo en el congelador y cuando esté durito a correr en los más ricos helados. Sugerencia: poner un poco de dulce de leche. Bueno, me llamo Cecilia y voy a leer Destellos. Querer que lo plano se entríe, buscar desesperada la mirada en fuga. En esta la historia eterna que nos une, querer seguir sin decir, gritar ahogada. Y ya no saber qué hacer. El tiempo que no quiere y ellos a veces tampoco. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Estaremos nuevamente por la 1080 el próximo miércoles a las 19. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida por